Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Jessica, soy del grupo Abriendo Esperanza, del grupo Sorrentino, de acá de Virgen Misionera. Y bueno, le quería contar que nosotros hacemos sorrentino de jamón y queso, espinaca, zapallito, zanahoria, de harina blanca y harina integral también. Y hace 12 años que estoy en el grupo. Ahora somos cuatro mujeres que trabajamos y seguimos sacando al grupo adelante. Y bueno, prueben nuestro sorrentino, que le va a gustar. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio.